Sección 28 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años de Juan Pérez Zúñiga. Gordos y flacos. No se sabe qué hombres horrorizaban más a Olimpia Sacacorches, si los extremadamente flacos o los abusivamente gordos. El amor a un hombre de regulares carnes, esbelto, sin ser demacrado, o llenito, sin llegar a la gordura sofocante, fue siempre el bello ideal de Olimpia. Pero, mire usted qué demonio, precisamente la infeliz no se vio jamás pretendida, sino por espátulas vivientes o por cerdos humanos. Sola en el mundo, y tan honrada como sola, rabiaba por casarse. Y como no era tonta ni muchísimo menos, pensó en el medio de triunfar de su mala suerte. Porque no hay que advertir que los gordos y los flacos que se le atravesaban en el camino de la vida invitándola a seguir el de la felicidad, eran por lo general muy buenas proporciones, sin embargo, de ser muy mal proporcionados, y la hubiera hecho dichosa cualquiera de ellos, a no ser por el exceso o por el defecto de carnes que tanto la repugnaba. Próxima la joven a la desesperación y hallándose casualmente un día en la farmacia del doctor Jeringuilles comprando no sé si calomelanos u otra golosina por el estilo, se le ocurrió preguntar al boticario si conocía algún específico capaz de combatir con éxito la delgadez y la obesidad de los mortales desproporcionados. El doctor Jeringuilles, que era un vivo, sintió pasar por su cerebro un rayo de luz y respondió a Olimpia con firmeza contundente. «Señora, mire usted lo que son las cosas. Precisamente estoy preparando un agua maravillosa que produce los resultados a que usted alude. El éxito de mis ensayos está siendo sorprendente y... No me diga usted más», interrumpió la joven. «¿Cuándo venderá usted el específico?» «Dentro de 8 días podrá usted disponer de 8,000 frascos. Algo caros resultarán, pero...» No bien Olimpia salió de la farmacia con los amargos calomelanos en el bolsillo y la dulce esperanza en el corazón, se apresuró Jeringuilles a disponer un agua procedente del pozo de la casa y ligeramente coloreada y aromatizada con sustancias inofensivas. La distribuyó en numerosas botellas que adornó y legalizó con etiquetas, cápsulas y envoltorios rimbombantes y a los 8 días anunció y puso en venta a un precio fabuloso el específico Jeringuilles, no sin entonar himnos de gratitud con acompañamiento de mortero por la provechosa idea que Olimpia le había sugerido. Olimpia se consideró feliz desde aquel momento, pues tan pronto como la pretendiera un gordo de buenas condiciones o un flaco de circunstancias favorables, con recomendarle el uso del nuevo específico prodigioso, le haría desaparecer su defecto y podría darle el dulce sí y después la blanca mano. Proponíase Olimpia, obrando de buena fe, igualar por tal medio a sus numerosos aspirantes y una vez en situación física de ser correspondidos, llevar a cabo una bien meditada selección y casarse con el que mejor le pareciese. En lo sucesivo, pues, las respuestas de Olimpia a sus pretendientes no fueron tan secas como antes, y no lo digo porque mediaba un agua en el asunto, sino porque, gracias al específico, podría reducir a todos a sus regulares proporciones y escoger uno definitivamente. «¿No me puede usted dar un rayo de esperanza?», la preguntaba un estudiante delgadísimo, sí que también rico por su casa. «Sí, amigo mío», le contestaba Olimpia. «Por hoy no le entrego mi corazón, pero tome usted una temporada el específico del doctor Jeringuilles y cuando haya usted llegado a tener un peso digno, podrá usted ser dueño de mi alma». «Hermosa Olimpia», le decía un capitán de infantería más voluminoso que Osorio y no menos gallardo. «Si no corresponde usted a mi pasión, pronto quedará descabalado el ejército, porque estoy dispuesto a hacer una barbaridad muy gorda, tan gorda como yo». «No, por Dios», le respondió Olimpia. «Si usted tiene en su mano la feliz solución de este amoroso asunto, reduzca usted su bizarro vientre a las naturales proporciones mediante el agua milagrosa que expende el farmacéutico Jeringuilles, y cuando haya usted recobrado la esbeltez apetecida, podrá usted contar con mi amor, con un amor químicamente puro». «Adorable Olimpia», exclamaba un acaudalado banquero de la clase de esqueletos vivos. «Apiádese usted de este mendigo de amor y otórguele su mano blanca». análoga respuesta que a los anteriores daba Olimpia al banquero, y análoga recomendación del específico henchía de halagadoras esperanzas el ánimo del poderoso enamorado. Lo mismo sucedió con todos los individuos delgados y gruesos que pretendían a Olimpia. El músico eminente pero flaco, el comerciante tan afortunado como grueso, el artista tan enjuto como popular, el labrador tan abundante en cereales como en solomillos propios, todos, en fin, prendados de las gracias de Olimpia, se apresuraron a tomar el específico en alas del amor. A los 11 meses de usar las aguas maravillosas en cuya composición había acertado providencialmente el doctor Jeringuilles, este vio con extraordinario asombro que cuantos las habían tomado con fe habían adquirido una figura escultórica, aunque se habían arruinado por culpa del carísimo brebaje, y Olimpia, por su parte, había llegado así a realizar su adorado sueño. No quiso esperar más para proceder a la elección de marido. Tras de algunos días invertidos en repasar la lista de sus adoradores, en examinar circunstancias de cada uno y en echar sus cuentas, resolvió el asunto la perspicaz Olimpia, eligiendo el esposo más conveniente entre todos y uniéndose con él ante el altar. ¿Eligió al banquero? ¿Optó por el estudiante rico? ¿Por el artista? ¿Por el labrador? ¿Se casó con el capitán? No, queridos lectores, se casó repentina y farmacéuticamente con el propio doctor Jeringuilles, el explotador del agua maravillosa que había igualado a todos los pretendientes de Olimpia. Y es lo que ella decía el día de la boda. Nada, nada, estaba escrito que todos mis novios quedaran iguales. Fin de la sección 28.